Hola, ¿qué tal estás? Espero que bien. Bienvenido a esta última lección de nuestro curso de autoconocimiento. Aquí estoy y espero que este curso te haya sido de utilidad. Yo entiendo que este curso te va a aprovechar siempre y cuando tú hayas no solamente visto las clases o las lecciones, sino que hayas puesto en práctica las plantillas y demás. Porque si no, pues se te hará un poquito teórico, ¿no? Entonces la idea es que sea también práctico. Si rellenaste las plantillas, se supone que a esta altura del juego ya te sentirás que te conoces un poquito más y que puedes implementar mejoras en tu vida si crees que lo necesitas a partir de lo que ya hemos conversado. Y yo espero que te sorprenda que este curso, esta propuesta de curso de autoconocimiento se haya salido de lo que quizás tú esperabas, ¿no? Porque yo he visto cursos de autoconocimiento donde de lo que se habla son cosas muy mágicas, de pensamiento mágico, de ejercicios que muchas veces no funcionan o que son contraproducentes. No digo que sea mejor o peor, pero bueno, el tema es que yo preferí hablarte de elementos que han sido investigados por la psicología, que sí, verdaderamente, de tú conocerlos y ser conscientes de ellos y, naturalmente, tomar acción frente a ellos, te ayudan a mejorar tu vida. Esto, naturalmente, yo te lo digo primero como persona que ha comprobado esto porque ha hecho procesos de terapia donde ha tenido que conocerse mucho mejor, terapia individual y terapia grupal, y también, naturalmente, como psicólogo que ha estudiado estos fenómenos. Entonces, bueno, espero que también te haya servido a ti y que me lo digas. En el día de hoy vamos a hablar de un componente, un elemento también importante para nosotros conocernos, que es la personalidad de la que tanto se habla. Hay cosas de las que vamos a hablar y hay cosas de las que no vamos a hablar sobre personalidad. Pero vamos a entrar entonces en materia. Vamos a definir personalidad. La personalidad es el sello psicológico que es exclusivo de cada uno y que caracteriza nuestro patrón individual de pensamientos, sentimientos y comportamientos. ¿Te acuerdas del ABC de Albert Ellis cuando hablamos de gestión de las emociones? Entonces, la manera en cómo nosotros pensamos, nos sentimos y actuamos es lo que nos hace, lo que for, lo, nos, lo que forma nuestra personalidad. Y generalmente, cuando tenemos patrones repetidos que tienen que ver con nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, pues ese patrón, ese sello, por eso dice sello, porque generalmente son patrones que suelen ser más o menos estables dependiendo del ciclo vital, no siempre, no son permanentes, pero suelen tener un rango de estabilidad, un tiempo de estabilidad, pues eso es lo que se llama personalidad. Claro, eso es una definición simple. Hay muchísimos autores que definen la personalidad con más elementos. De hecho, no hay una definición en el que los psicólogos nos hayamos puesto de acuerdo todos para definirla, pero es una manera sencilla de definir. Es el sello psicológico exclusivo de cada uno, mediado naturalmente por la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Esa es la personalidad. Y hay dos componentes importantes de la personalidad que vamos a ver en un momento, pero antes recuerda, siempre recuerda que la personalidad está también mediada por las dimensiones humanas, biológica, psicológica o cognitiva, es lo mismo, psicológica y social o el entorno. Así que la forma en cómo nosotros pensamos, sentimos y actuamos también tiene influencia del entorno, de factores biológicos, que vamos a ver ahora, por ejemplo, en uno de los componentes de la personalidad y de también componentes internos que vienen con nosotros o que nosotros elaboramos dentro de nuestra cognición, que es el factor psicológico, que es el cómo pensamos y cómo nos sentimos. La personalidad tiene dos grandes elementos o componentes. Uno es el carácter, que vamos a definir, y otro es el temperamento. Seguro que ya lo has escuchado. Vamos a aclarar o a definir cada uno de estos componentes. El carácter. El carácter es el componente adquirido. Quiere decir que no nacemos necesariamente con él. Y por tanto, y qué bueno, es muy fácil de cambiar. O sea, ¿de qué depende el carácter? De las experiencias. de la educación. Son factores generalmente externos del aprendizaje, aunque hay elementos internos, de la cultura donde se ha desarrollado esa persona. Por tanto, naturalmente, si depende de variables, muchas de ellas externas, es adquirida y por tanto también es dinámico el carácter. Por lo que cualquier vivencia puede provocar un pequeño o un gran cambio. Y estos cambios pueden ser positivos o favorables. Y la persona se expande, madura, crece, o pueden ser negativos y la persona se traumatiza y sufre. Bonita manera de hablar de el trauma, que es el quedarnos estancados en una etapa de nuestra vida o en ciertas condiciones de nuestra vida. Pero es así. O sea, para nosotros crecer y madurar como seres humanos, tenemos que, no podemos decir, tienes que desarrollar carácter. Todos desarrollamos carácter. El tema es que la manera en cómo nosotros percibimos lo que viene de fuera, naturalmente va a definir nuestro carácter y va a llevarnos a comportarnos de manera en que vamos a lograr cambios o positivos o agradables o no agradables o favorables o desfavorables en nuestra vida. Los desfavorables naturalmente van a dejar una huella en nosotros negativa, que tiene que ver con sufrimiento o trauma, por ejemplo, o quizás trastorno, y la forma de actuar adecuada pues nos llevará a lograr grandes cosas. O sea que el carácter tiene que ver con eso positivo que logramos y con eso negativo que también logramos. Hablemos del temperamento ahora. El temperamento es el componente de la personalidad que está constituido por elementos hereditarios en nuestro ADN, en lo genético, jugando un papel fundamental los rasgos morfológicos, es decir, de forma de nuestra fisionomía, del cuerpo, por ejemplo, y fisiológicos también internos de la persona. Son características en bruto, y esto es importante. Características en bruto que irán configurando la personalidad desde la más tierna infancia. Por ejemplo, hay niños recién nacidos que son más tranquilos, pero hay otros que son más inquietos, pero hay unos que son más sociables, pero hay unos que son más toscos, que quise decir toscos. Bueno, esos son elementos que vienen con el niño, eso es parte de su temperamento. Pero como dice ahí, en bruto quiere decir que ese niño va a ser siempre así, absolutamente no. Porque inmediatamente nosotros nacemos ya nos vemos influenciados por elementos externos como el entorno, la cultura, el aprendizaje, los padres. Y yo puedo nacer quizás muy sociable y haber tenido una educación o una formación familiar que me hizo decidirme por ser introvertido. Por ejemplo, pero quizás mi temperamento al inicio era mucho más sociable, pero yo al final entendí que era más beneficioso ser introvertido o tímido. Es decir, cuando dicen bruto, quiere decir es que, bueno, sí, tu esencia es esa, pero si no se desarrolla, se estanca. Si se desarrolla, florece. ¿De qué depende de que se desarrolle o no? Aparte de que depende de ti por un lado, sabiendo reconocer ese elemento tuyo, esa esencia tuya, que viene con tu temperamento, pero eso generalmente de adultos quizás nos damos cuenta de eso, o sabiéndolo tus padres y tu entorno y hacer lo que tienen que hacer para ver potenciado ese temperamento como lo tienes. Entonces quiere decir que ese niño que hace muchas rabietas de pequeño y que es muy temperamental, todos somos temperamentales realmente, pero que es muy, se molesta con mucha facilidad y hace muchas rabietas, seguirá siendo así y vamos entonces a nosotros validar que es así y listo. Ay, es que él es así, él es muy temperamental, hay que aceptarlo porque él nació así, él vino de fábrica. No, realmente no. Nosotros, por ejemplo, los padres, nosotros podemos influir para que ese niño se comporte de otra manera. ¿Cómo? Enseñándole. Hay técnicas de modelado. Hay técnicas de observación que pueden ayudar a que el niño entienda que ese temperamento que tiene o esa manera cruda y bruta de actuar puede ser otra, ya por un tema de aprendizaje. Y la cultura también influye y otros elementos más. ¿Lo ves? Entonces tenemos el carácter que es adquirido al nacer, con todos los elementos que componen las dimensiones humanas, tenemos el temperamento que, si bien es cierto que él forma parte del temperamento el que yo me parezca a mi padre o a mi madre o a ambos. Y que mis órganos y mis componentes internos que tienen que ver con el ADN y cromosomas vengan firmados con los apellidos de mi padre y mi madre, eso es parte del temperamento, eso es así. Y eso no va a variar. O sea, yo voy a parecerme a mi mamá y me voy a parecer a mi mamá. Ahora, lo que tiene que ver con conducta, con comportamiento, con forma de pensar y con forma de sentir, sí puede ser mucho más moldeable. Y podemos potenciar esas características a través del entorno, la educación, la experiencia, el aprendizaje, etc. Bueno, ¿qué pasa cuando se rompe? ¿Qué pasa cuando hay rigidez en la forma de nosotros actuar, perdón, cuando no somos flexibles, cuando no sabemos adaptarnos a la situación nueva que tenemos enfrente, cuando no podemos adaptar, bueno, lo mismo, adaptarnos, cuando nosotros saboteamos el desempeño social o emocional de las personas, bueno, estamos creando trastornos de personalidad. Un trastorno no es una enfermedad. Un trastorno es un trastorno. Es una ruptura que hay entre lo que el cómo nosotros deberíamos pensar, sentir y actuar. Ahí, digamos que en el caso de la personalidad, cuando hay rigidez en la forma de pensar, sentir o actuar, pues sí, caemos en trastornos. De ahí tú puedes conocer, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. El trastorno narcisista, que son estas personas que tienen elementos egocéntricos, por ejemplo. El trastorno maníaco-depresivo, que tiene que ver con elementos de la personalidad, aunque es emocional también, del estado de ánimo. Pero está el que llamamos popularmente el sociópata o el psicópata. O sea, son rasgos que tiene esa persona que no han variado a pesar de que el ciclo de vida le haya dicho que tenga que variar. Y esa persona haya, por alguna razón, quizá desconocida o no estudiada, quedarse fijado en esa forma de pensar, sentir y actuar, y entonces se sale de lo que nosotros llamamos la normalidad. Y naturalmente para nosotros esa persona no es normal y bueno, se le asigna un nombre, que los psicólogos le ponemos nombres y los psiquiatras para poder entenderlo, y que son patrones comunes a otras personas y le llamamos trastornos y le ponemos apellido. Eso es un trastorno de personalidad, básicamente. ¿Cómo es tu personalidad? Aquí yo quiero, antes de cerrar este curso, mencionarte esto, porque si bien es cierto que cuando yo estudié psicología, de hecho hay muchas teorías de la personalidad, la teoría psicodinámica, la teoría cognitiva, la teoría conductual, la teoría de no sé qué. Se hablaba hace mucho tiempo en los cinco tipos de personalidad: el flemático, el colérico, el melancólico, el sanguíneo. Ok, yo quiero que tú te olvides de eso. O sea, eso realmente para nuestros fines no es útil. De hecho, no se han descalificado todas esas teorías que dicen que uno es sanguíneo, flemático. Porque la personalidad, aunque puede ser estable por lo largo de cierto tiempo, también puede cambiar. Es decir, pueden haber rasgos que cambien nuestra personalidad. Entonces, yo prefiero apostar a que tú trabajes cada día porque este nivel de conciencia que has obtenido en este curso para conocerte mejor te lleven a mejorar aspectos de tu vida. Que eso se va a sumar a tu personalidad, sí. Pero a la hora que te pregunten, ¿cuál es tu tipo de personalidad? Única. O sea, yo soy yo y punto. ¿Cómo te defines? No sé cómo me defino, porque a veces es un problema definirse, porque nosotros realmente somos mucho más que aquello con lo que nos definimos. Entonces, quédate con esto. Las teorías de la personalidad y demás, yo no le veo mucho sentido más allá del teórico de conocerlas y no le veo aplicabilidad, porque de hecho la manera en cómo se definieron muchos de esos tipos de personalidad se hizo en poblaciones que no tienen que ver, por ejemplo, con las poblaciones latinas, entonces es diferente. Así que quédate con lo que conversamos hoy. Temperamento, carácter, qué puedo hacer yo para mejorar el carácter que tengo, qué cosas puedo hacer yo o cómo es mi temperamento. Ya, y la suma de esos dos componentes tiene que ver con nuestra personalidad, qué puedo hacer yo para mejorar como ser humano en términos de cómo pienso, confrontando mis ideas irracionales. para sentirme mejor, para actuar de una manera más adecuada. Quédate con eso. Quédate con eso y pon en práctica lo que tengas que poner para que puedas ver mejoría en tu vida. Y cuando digo mejoría, no es que estés mal, pero siempre podemos ser mejores o mejorar elementos. Estar mejor, que es lo más importante. Hasta aquí este curso de autoconocimiento. Espero que te haya servido. Yo necesito, de verdad, y para mí es muy importante que me lo digas. Robert, sí, me sirvió por esto, o no me sirvió, o yo le agregaría esto, o yo le quitaría esto. Pero por favor, déjame saber en la comunidad qué te pareció el curso, si te fue útil, y cualquier recomendación también. Así que espero que lo hagas, te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en un próximo curso. Chao.